En este inmenso escenario de dementes, buscamos la locura que nos pertenezca. Somos los protagonistas de un cuento contando cuentos. Somos nuestra propia historia. Diremos palabras hasta que haya. Estamos como todos, habitando ficciones. Marcelino, bienvenido al paraíso. No llores más y alégrate de seguir vivo. Mejor vivir en este mundo que en mi culo. Porque aunque tú seas un mierda, esta tierra es tu letrina. No llores más y límpiala con tu sonrisa. Es tu alegría, hay quien tira de la cadena. Marcelino, bienvenido al parque. Y te será fácil descojonarte de todo. Porque si tú, si te tomas la vida en serio, estás perdido. Pásalo bien, pa' cuatro días que vivimos. Pasa de todo y toma hielo a cachondeo. Pasa de todo y toma hielo a cachondeo. Y es que con tanta porquería, la que nos mandan desde arriba, levantamos paraísos de inmundicia y de alegría. Y edifícate un paraíso de mentira y con sonrisa. En eso estábamos, tratando de edificar nuestro propio palacio. Con mentiras, cómo no. Con una gran mentira, creando nuestra ficción. Ay, Marcelino, bienvenido al paraíso. Quizás sí es cierto que vivimos malos tiempos. Esto es un infierno y tú un pobre diablillo. Pero ya, ponte a bailar. Vivir es el arte de aprender a creer en las mentiras, decía el italiano Cesare Pavese. Vaya, si tenía razón. Marcelino, bienvenido al paraíso. No es humor negro ni una broma de mal gusto. Es solo un chiste, lo que es un chiste muy profundo. Fíjate bien, es tan absurdo que resulta divertido. Qué tan gracioso ver que siendo como somos. Lo mal que estamos, pero qué bien que lo pasamos. Lo mal que estamos, pero qué bien que lo pasamos. Lo mal que estamos, pero qué bien que lo pasamos. Venga, Pepe, di algo con el instrumento. Bueno, aquí estamos, che, para pasarla bien. Bienvenidos a otra nueva edición, emisión, como lo quieran llamar, de este programita de radio llamado Habitando Ficciones. Aquí estamos, como siempre, en la Estación del Sur, la 99.9 del Dial, Barrio Las Delicias. Till este programa que no sabe a dónde va, pero sabe de lo que huye, ¿eh? Eso es más importante todavía. ¿Cómo están, che? Muy buenos días. Qué linda mañana hoy, ¿eh? Está linda, fresquita. Y nosotros aquí, como siempre, disfrutando de hacer esto que tanto nos gusta, un programa de radio. Humilde, mísero programa de radio, pero que tanto disfrutamos hacer. Sin grandes pretensiones, más que divertirnos. Ya es una pretensión muy grande, me parece, en este mundo, ¿no? Hoy vamos a hablar a lo largo de estas 3 horas de un personaje que decía: la felicidad es una idea nueva en Europa. Bueno, la podemos adaptar tranquilamente a este continente nuestro de todos los días. Vamos empezando de a poquito. Como siempre, con Belén Sebastián acompañándonos en la cortina todos los jueves, con Albert Pla dándole la introducción a este programa. Así le vamos dando comienzo a estas 3 horas que vamos a estar al aire. Hoy te cuento, no va a estar con nosotros nuestra compañera Lorena, no estará ni hoy y supuestamente tampoco va a estar el próximo jueves. Así que van a tener que bancarme a mí solito. Bueno, por supuesto con el operador que está aquí al lado mío como siempre acompañándome. Así que estas son las novedades, amigos. Aquí estaremos, hablando un poquito, diciendo boludeces. Supongo que hablando de cine, hablando de música. Y por qué no algo de sociología para el día de hoy. Mirá qué pretenciosos. Como siempre, aclarar que hablamos de las cosas que nos generan curiosidad, no de las que sabemos, sino de cuántas cosas podríamos hablar. No vino el fin del mundo, che, no. Aquí estamos nuevamente, ¿eh? No sé qué pasó. ¿Tuvieron un error de cálculo los mayas? ¿Qué le pasó? O el error de cálculo lo tienen los posmodernos ahora, que tienen cualquier cosa en la cabeza. Sí, me parece que no le echemos la culpa a los mayas. Bueno, podemos decir los posmodernos, los modernos, ¿no? Los antiguos, es lo mismo. El ser humano siempre quiso buscarle explicaciones a todo este misterio que lo rodea y nunca se la pudo encontrar. Y sigue siendo ser humano y va a tratar de seguir buscándole respuestas a esto. Yo te diría, ni te calenté, tratá de pasarla bien, disfrutar y fue, que va a encontrar respuesta. Siempre fue lo mismo. Recuerdo allá cuando estaba terminando en el año 999. Sí, después de Cristo, en el 999, también me enteré que hubo un montón de tipos suicidios en masa, qué sé yo, porque decían que se venía el fin del mundo al cambiar el milenio, y no pasó nada. Cuando estábamos llegando al 2000 pasó lo mismo. Y ahora que nos acercamos a esto, el 21 de diciembre del 2012 pasó lo mismo, y así sucesivamente. Sí, estoy en desacuerdo con esto, con el intendente de Capilla del Monte. Yo creo que lo tendría que haber abierto el Uritorco y que se suiciden. Sin duda. Somos mucho en el mundo, no, claro. ¿Cuánto eran? 180, bueno, 180 menos, qué sé. A las mentes inferiores no las creo, no, oh, qué carajo. Bueno, todo esto venía a que nosotros estamos aquí haciendo radio, porque viste cómo es. El jueves pasado estábamos aquí con la compañera y no sabíamos qué iba a pasar. ¿Estaremos o no estaremos el próximo jueves? Y acá estábamos. Dijo un irlandés, nada nuevo bajo el sol. Bueno, bienvenidos amigos. Sin fin del mundo, estamos aquí para hacer este programa como todos los jueves de 10 a 13 horas. Estás escuchando la 99.9 del dial FM, Estación del Sur. Estamos también por la internet, para aquellos que no tengan radio, o que estén lejos de la zona sur, o la razón que sea, nos pueden escuchar en vivo y en directo por internet, a través de mixlr.com/fm-sur. Por ahí estamos también, en vivo y en directo, en el ciberespacio. También nos pueden dejar algunos mensajitos ahí, si quieren, en el chat, pueden dejar comentarios ahí. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Les comento también que nuestra producción se ha puesto las pilas. Sí, ha revivido, ha reactualizado, ha resurgido nuestro blogspot. Sí, nuevamente está funcionando, nuevamente se empezó a subir. Por lo menos está subido el programa del jueves pasado, está subido en el blog para que cada quien lo escuche cuando quiera, si así lo desea. Está también con la información que se trató el jueves pasado. Y la idea entonces es esa. Empezar a subir los últimos programas para que estén a disposición del público oyente. Y también los materiales que vamos tratando aquí, pasarlos por escrito al blog. Así que ya está nuevamente en funcionamiento. Quien lo quiera consultar, www.habitandoficciones.blogspot.com. Si nos quieren mandar un correo electrónico, lo pueden hacer habitandoficciones@hotmail.com.ar. Si nos quieren encontrar en las redes sociales, por supuesto que estamos. Nos buscan como Habitando Ficciones, simplemente. Bueno, nada más, lo formal, ¿listo? Bien, no queda ninguna red social que nombrar, ningún elemento cibernético tampoco. No, nada, bien. ¿Les dije que la compañera no viene hoy? Muy bien. Muy buenos días, operador, lo saludé. Muy bien. Bueno, y saludos entonces a todos los que estén ahí del otro lado, por la radio, por la internet, escuchándonos. Bienvenidos amigos, como siempre un placer tenerlos ahí. Si no, ¿para quién carajo vamos a hacer radio? Muy bien, le damos también entonces la bienvenida, el paso a nuestros queridos auspiciantes. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Distripack. Distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Fatsu, negocios inmobiliarios, alquiler y venta de propiedades, tasaciones, administración de consorcios, alquileres temporarios. Contáctenos al teléfono 421-8524. Fatsu, su inmobiliaria de confianza. Tu cuerpo es la casa de tu alma. Cuídalo. Make a Wish. Fragancias, cremas y jabones. Make a Wish. Podés hacer tus pedidos a los teléfonos 153-02-0081 y al 156-59-2080 o bien vía mail a makeawish.rosario@gmail.com. Make a Wish. Despierta tus sentidos. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. Muy bien, le mandamos entonces un gran saludo a todos los que nos auspician, los que nos bancan, a la gente de Fruta Don Victorio y Distripac, ahí en el mercado de productores de la calle 27 de Febrero y San Nicolás, a la gente de Faxu, negocios inmobiliarios, ahí si quieren alquilar algo, vender, comprar, si es que podés, lo llamás a los de Faxu al 421-8524. Saludos también a la gente de Make a Wish, fragancias artesanales, todo tipo de fragancias, perfumes para el cuerpo, para la ropa, jabón y todo lo que se te puede ocurrir, lo podés encontrar en Make a Wish, podés realizar tu pedido a domicilio, te lo llevan 153-02-0081. Saludos a la gente de Neumacar, Fuelles de Suspensión Neumática, y a BRAC, productor y asesor de seguros en la calle Moreno y Virasoro. Y también, por supuesto, al Forraje Aquiles de calle Oroño 5469. Ahí podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, artículos de limpieza, de jardinería, de santería y de todo en el Forraje Aquiles. Aquí nomás de la radio, calle Oroño 5469. Bien, 462-2124, 156-70-76-44. Los teléfonos para comunicarse con nosotros. Hasta las 13 horas estaremos aquí. Bueno, en este poquito tiempo que nos queda, ¿no?, para las 11 de la mañana, nos queda un rato para comentarles. Yo estuve viendo una película de los que lo que veo y me interesa, vengo y los comento acá en radio. Tuve la oportunidad de estar viendo la última película de Carlos Sorín, este director argentino. Supongo que lo tendrán. Sorín fue el que hizo la más popular, fue Historias Mínimas. Después hizo La Ventana, que está dentro de todo, ¿no?, en algunas cosas interesantes. Hizo otra del Rey, ¿cómo es que se llamaba? ¿Para qué está la producción ahí? Producción, por favor. Bueno, pero hizo Historias Mínimas. Linda película, interesante. Y en este caso se estuvo estrenando aquí en la ciudad de Rosario. ¿Cómo es que se llama? Ahí me dijo. La película del Rey. Ah, sí, ese es el nombre de la que quería decir yo de Sorín. Ahí está. El Camino de San Diego fue malísima, ya te lo digo. Sí. El Camino de San Diego, una cosa desagradable. Desagradable, sobre que quiso hacer una especie de homenaje a Maradona. Algo patético, es así que les digo con total sinceridad, con total honestidad. No la vean, no pierdan el tiempo. Bueno, pero te decía entonces, estuve viendo la última de Sorín, que se llama Días de Pesca, que se estrenó en la ciudad de Rosario hace un par de semanas atrás. No creo que esté más en cartelera ya, me parece. Esta última película de Sorín está interesante. Sí. Vuelve nuevamente, ya parece ser un lugar recurrente en la filmografía de este director. Vuelve a la Patagonia, como en Historias Mínimas. Pero tiene unas imágenes muy lindas. Yo me he encontrado, qué sé yo, gente que es de la Patagonia y me dice la visión de un porteño que va a la Patagonia. Bueno, puede ser, es válido también. Pero tiene unas imágenes muy lindas. Está muy bien filmada la película. Es el ritmo que maneja Sorín, quizá un poco más lento que en Historias Mínimas. En Días de Pesca, simplemente la historia de un hombre que es un viajante, protagonizado por el actor Alejandro Aguada. En realidad, él y la protagonista, que ahora te voy a buscar el nombre, que hace de la hija de él, son los únicos actores profesionales. El resto son todos actores amateur. Y todos los personajes que aparecen en la película, en realidad la actividad que realizan en la película es la misma actividad que realizan en su vida real. O sea, el que es profesor, el que enseña pesca, es profesor de pesca. El que hace de mozo, es mozo, ¿no? ¿Se entendió? Salvo el protagonista, que es Alejandro Aguada, en un papel impresionante, y su hija, que ahora voy a encontrar el nombre, son los únicos actores profesionales. Bueno, es la historia entonces, te decía, de un viajante que se va al sur para alejarse de su adicción al alcohol y recuperar a su hija. En palabras del propio director, está buscando lo que busca todo el mundo, un poco de felicidad. Bueno, una película con poco diálogo y mucha fotografía. ¿No? Ya te lo aclaro, por las dudas, para que sepas con lo que te vas a encontrar. Bueno, Sorín, que es un director que se caracteriza por cosechar bastantes premios con sus películas, ¿eh? Sí. Yo quisiera averiguar a ver con El Camino de San Diego si le dieron alguno. Bombón el perro, otra de las películas de Sorín. Decía en una de las entrevistas Sorín, porque estuvo aquí en la ciudad de Rosario para presentar su película, y vino justamente por esta razón que él mismo dice: el apoyo de la prensa es fundamental para que la película se conozca. Y nosotros tenemos que trabajar en esto. Acompañar al estreno de la película forma parte de nuestro trabajo, dice Sorín. Bueno, discutible, cada uno tendrá su postura, ¿no? Si la película es buena o no. Se vende sola o no. No creo. A veces que no hay circuito, no hay posibilidad de mostrarla. Complejo el tema. En relación a esto tenemos para decir algo también dentro de un ratito. ¿Cuántas películas buenas se están realizando a lo largo del mundo y acá no llega absolutamente nada? ¿Qué película rumana conoces? Y ninguna, me imagino, ¿o sí? Sin embargo, ¿cuántas películas yankee conoces? Uf. Del cine italiano actual, ¿cuánto se conoce? Más allá de este que está medio así de moda, Nanni Moretti, que fue el que hizo Habemus Papa. Pero después, ¿dónde quedó esa época dorada del cine italiano? Bien, pero volviendo entonces a esta última película de Carlos Sorín, Días de Pesca, donde él dice que le interesa generar un cine ambiguo, donde un cine que le deja, dice, en palabras del propio Sorín, le deja al espectador una zona para que interprete, que no le da todo explicado y digerido, sino que el espectador puede sacar sus propias conclusiones y hacer su propia versión de la historia. Ese es el cine que más me interesa, dice Sorín. Y bueno, justamente, algo de esto se puede ver en la peli. Sí, hay una relación así conflictiva, si se quiere, así media tensa entre padre e hija. Pero qué sé yo, por ejemplo, nunca se dan demasiadas pistas del por qué. Es así y es así, cada uno se imaginará, si es que todavía le queda algo de imaginación. Dice Sorín, el espectador no es un objeto pasivo que nosotros llenamos con cosas. Buena parte del cine norteamericano es así, donde el espectador es un objeto receptivo que recibe todo, no aporta nada. En este tipo de cine que me interesa, necesitas que el espectador participe. Es otra cosa, otra propuesta distinta, dice Sorín. Aquí encontré el nombre de la otra actriz profesional que hace de la hija del protagonista, es Victoria Almeida. Y como te decía antes, el actor principal es Alejandro Aguada, en un muy buen papel, ¿eh? Y como te decía antes, también las enfermeras que aparecen en el film son enfermeras, el entrenador de boxeo hace eso, el guía de pesca es guía de pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a esto, ¿no? De que convivan en un mismo set de filmación actores profesionales y no actores, el mismo Sorín dice, necesitas actores especiales, como actores y como personas, que puedan tener la generosidad de trabajar al nivel de los no actores. Hay que bajar los énfasis, mimetizarse con ellos. Hacen falta actores especiales. Aguada es uno de ellos. Maybe sits down in one of the chairs, or even lies down on the floor. He doesn't say much, he just stays there for an hour or two watching TV. We talk to him a bit, and then around 10 o'clock, he'll go away again and not come back for the next night. There's a lot of lanes and stuff around here, around the house. Bueno, está linda la película, sí, sí, es algo. Digamos, por eso te decía antes, creo que no está ya en cartelera, pero habiendo esto, es una propuesta digna de ir a verse al cine, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que se estrena en cine. Bueno, para terminar, tengo algunas cositas que decía Carlos Sorín en cuanto a determinadas temáticas, algunas tan interesantes. Por ejemplo, en cuanto al tema de la federalización, dice lo siguiente Sorín. Todavía Buenos Aires sigue monopolizando la industria. La estructura del país es así, no es solo el cine. Lamentablemente es así. La federalización es obviamente bienvenida, pero no solo en la producción, sino también en la exhibición. Es importante que las películas lleguen a todos lados. Hay capitales de provincia que inclusive no tienen cine. Es importante que el cine vuelva a esos lugares. Sí, en esto en parte coincido, más que la producción, porque por ahí uno ve que hay cierto subsidio y se produce cine por todos lados. Ahora después no hay lugar para exhibir eso que se produce. ¿Dónde queda toda esa producción? ¿No? Uno conoce mucha gente que está laburando seriamente en cine, por ejemplo acá en la ciudad de Rosario. Y todas esas producciones después no encuentran el lugar para exhibirse, así que, ¿qué hacemos? El cine es para que se vea, ¿no? Bueno. Diferente a lo que hablábamos, por ejemplo, la semana pasada en cuanto a los libros. Publicar, publica, puff. muchísima gente, casi el que quiere publica, digamos. Después, bueno, que te lean es otra cosa, o la distribución también, pero dentro de todo creo que es más accesible. La película es como que, ¿dónde la exhibís? Para un grupito de amigos y ya está, ¿no? Bueno, en cuanto a la cuestión tan de moda que tiene que ver con la tecnología, Sorin nos dice: creo que las nuevas tecnologías están haciendo una especie de revolución en la producción y en la exhibición. Dentro de 3 o 4 años, todas las salas van a ser digitales. Podés proyectar en Blu-ray, que es un equipo relativamente barato, en pantallas de buenas dimensiones en una excelente calidad. Eso ya es más accesible en cualquier lado. La tecnología facilita todo, dice Sorin. Bueno, sí. Pero hay que tener que decir también, ¿no? Lo mismo de siempre, que vamos a andar repitiendo. Acá está, bueno, lo dice Sorin, che. Sí. Yo me adelanté, perdón, Carlitos. Dice Sorin: contar buenas historias siempre va a ser lo más difícil. Ahí no hay tecnología que valga. Ahí estamos, exactamente. Y por último, en cuanto al cine argentino, esta es la opinión de Sorin. Hay nivel en cuanto a cantidad y calidad. Es interesante que no es un fenómeno fugaz. El cine argentino ha llegado para instalarse. También en el mercado mundial. El cine argentino ya es una marca y las películas se estrenan internacionalmente, algo que 20 años atrás era impensable. Aunque no todo es bueno. Por supuesto que no, Sorin. Hay muchos ejemplos de eso. Pero bueno, sí. Aparte, dato no menor, creo que alguna vez lo hemos dicho en este programa. Argentina es el país en el mundo que más estudiantes de cine tiene. Ahí tenés. Bueno, le damos la bienvenida. Muy buenos días, Tornero. ¿Cómo anda? Tal cual, nos dice en un mensaje: el cine como espacio de socialización es importante. Sin dudas. Bueno, y ahí nos podemos poner un poquito nostálgicos, ¿no? Y en cuanto a esto, ¿no? Del lugar que ocupaban justamente como lugar de socialización en su momento los cines de barrio, ¿no? Ese ritual que era ir al cine. No, bueno. Era el cine, era el café, era el debate, era el encuentro, ¿no? Con otros. No como ahora que ir al cine es como es lo mismo exactamente que ir de shopping. Voy, me juego un partido de ahí, tiro un par de, no, las bochas, no, ¿qué tiran? Bueno, el bowling, me voy a comprar una hamburguesa a McDonald's, de paso me veo una película y de paso me voy a ver las vidrieras ahí, la ropa. Y esas cosas que están pasando hoy en día tan feas. Que de socialización no tiene absolutamente nada. De más está decirlo, es una cuestión únicamente también de no sé, de consumo, ni siquiera, porque van a mirar y generalmente no compran, ¿no? Pero el cine pasó a nivelarse y ser una actividad más de una salida. Está bien, por lo que hay que ver, uno dice, otra cosa se puede esperar. Pero a mí me genera eso, Tornero, en cuanto a lo que usted dice, el cine como espacio de socialización. Me viene a la memoria el cine de 20, 30 años atrás, ¿no? Los cines de barrio, los cines de los pueblos, el ritual de ir al cine, el encuentro con los otros amigos vecinos en el cine, ¿no? Eso me parece alucinante. Y aparte, bueno, de todo lo que generaba también la película, los debates, las charlas, ¿no? Todo eso que parece estar perdiéndose. Me parece a mí, humildemente, mi opinión. It is. Hoy la gente, por ejemplo, si la butaca no es cómoda, no va al cine. ¿Qué harían entonces antes con la butaca que había en los cines? Ah. Bueno, así estamos, ternero. ¿Qué le vamos a hacer? Muy lindo, estuve escuchando un ratito su programa el jueves pasado. Un rato. Usted vio como estas cosas que pasan en la vida, ternero. Me había preparado el mate, todo listo para ponerme a escuchar su programa. Lo estuve escuchando un rato y después vienen a surgir cosas en la mundanidad, en la cotidianeidad, que derrumben todos los planes. Y el mate y yo, mi tranquilidad para escuchar su programa se vio interrumpido. Pero lo estuve escuchando un rato, así que muy lindo. Hoy, ¿no? Sin hilo, a las 19 horas. Corríjame si no, ternero. Your junior lifesaver and your friends are all serious ravers. La Poste, de la Poste Poste. Green Judy Bloom, oh, but you came too soon. You're too tall. Bien, y para ponerle entonces el moño a todo este bloque, esto que tengo para leerles es de la columna que generalmente escribe este crítico de cine, Jorge Carnevale, que me parecen muchas de ellas interesantes para repensar y pensar y reflexionar sobre la realidad de este arte tan bello como es el cine. Y justamente en esta columna Carnevale habla de esto que decíamos recién, de ese cine que no podemos ver. Nos dice él, hablando, bueno, de Buenos Aires, en este caso, ¿no? Hasta mañana se desarrolla en las salas Malva, Cosmos y Multiplex Belgrano el segundo Festival de Cine Italiano de Buenos Aires. Se proyectan 30 películas y el plato fuerte es Cesare Deve Morire, de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani. Nos ponemos de pie para aplaudir, que obtuvo el Oso de Oro en el último Festival de Berlín. Habrá además óperas primas y títulos que desconocemos porque la distribución mundial y las reglas del mercado cinematográfico han decidido que solo veamos cine estadounidense, con una que otra excepción. Cuando se estrena por acá un film de Nanni Moretti o de Almodóvar es porque los distribuye la Warner. La figura del distribuidor independiente que durante décadas nos arrimó lo mejor del cine sueco, polaco, francés, húngaro y demás, tiende a desaparecer. Por eso, cuando nos asomamos a la señal Europa, nos encontramos con una cantidad de películas que no vimos. Cierto que la desaparición de Fellini, Visconti, Pasolini, De Sica, Rossellini y otros grandes ha constituido una pérdida irreparable. Pero no creo que detrás de esa ausencia esté solo el abismo. Marco Bellocchio, que nos reventó la cabeza con Pugni in Tasca, sigue activo. Lo último que vi de él fue Vincere, obra maestra de tono operístico sobre la mujer y el hijo que Mussolini vivió negando. Pero nos falta ver Bella Addormentata y Sorelle Mai, que vinieron después. Pienso que es grave que estemos condenados a semanas especiales o festivales para poder ver lo que se nos da la gana. Mario Monicelli, que nos brindó delicias como Los Desconocidos de Siempre, La Armada Brancaleone o Amigos Míos, se suicidó en 2010 tirándose desde el noveno piso de la clínica donde le estaban tratando un cáncer terminal. Llevaba filmadas unas 54 películas, de las cuales apenas pudimos acceder a la mitad. Ese tipo de ausencias no se repara sino más. Confío en que Lo Sono Lì de Andrés Egre o Isole de Stefano Giantini, ambos debutantes, estén a la altura de aquellos muchachos. Photography. advantage of pornography. She thought it would be fun to try most anything. She was tired of sleeping. They let Lisa go blind. Let Lisa go blind. Let Lisa go blind. Ay, ay. They let Lisa go blind. Bueno, ahí está. Más o menos decía Carnevale todo esto que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué cine estamos mirando? ¿Cuánto cine nos estamos perdiendo por culpa de los distribuidores? Estos distribuidores independientes que están desapareciendo. ¿Y cuántas películas que únicamente aparecen, como él decía, en determinados festivales o en esto que se, que estas cuestiones que se organizan como tipo jornadas donde en alguna sala perdida en algún lado se dan ciertas películas, pero que después es muy difícil acceder, ¿no? Cine húngaro, cine polaco, por ejemplo, el cine francés mismo, que se ven algunas cosas nomás. ¿Cuánto nos estamos perdiendo por este monopolio hollywoodense, eh? ¿Cuánto? Bueno, el tornero que nos dice, hay una de los hermanos Taviani, buenísima. Cuando me acuerde el nombre, bueno, te aviso, nos dice. Muy bien, avísenos, tornero. Usted sabe, no vi nada, ¿eh? Nada, nada, nada de estos muchachos, de los hermanos Taviani. La verdad, estaría bueno. Si usted se acuerda, tíreme algún nombre para ver. Fashion blues. She thought it was an answer to the fashion blues, but she walked with a limp. They let Lisa go blind. Let Lisa go blind. Let Lisa go blind. Bien, 462-2124-156-7076-44, los teléfonos para comunicarse con nosotros. Aquí estamos en la 99.9 hasta las 13 horas. Estamos en internet, en el mixlr.com/fm-sur. Ahí estamos en vivo y directo por internet. Nos vamos a ir a la tanda, ¿le parece, operador? ¿Está todo listo? Bien, vamos a escuchar dos temitas de este hombre que hace mucho que no traemos, de Gabo Ferro. Presten atención, está buenísima el primer tema que vamos a escuchar, el segundo también. Pero presten atención a la letra de este que vamos a escuchar ahora. ¿Cuándo era más feliz el padre de Gabo Ferro? No sé, bueno, si será el padre realmente, o es una ficción, es una letra, es una canción. Pero escuchen, justamente eso. Las relaciones que tenía el padre y cuándo era más feliz. ¿Lo escuchamos? ¿Todo listo? Bien. Secreto, un silencio compartido, para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras conversando de sus cosas, yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba, porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba. El amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Thank you.

Metro Pascua. Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta. Seguimos haciendo este Habitando Ficciones aquí en la Estación del Sur. Hasta las 13 horas estamos aquí. Pasaba entonces la tanda musical, la tanda publicitaria. Te recuerdo que si recién te enganchás, estamos solos con el operador. Hoy no está la compañera Lorena acompañándonos. Probablemente tampoco esté el próximo jueves. Así que esta única voz van a tener que soportar. Invitados, nunca hay invitados en este programa. Producción, ahora que lo pienso. ¿Eh? Otras voces. ¿Dónde está la diversidad, la pluralidad? ¿Eh? Bueno, en algún momento vendrá alguien a decir cosas interesantes a este programa. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Le mandamos saludos a nuestros auspiciantes, a Frutas Don Victorio, a Distripac, ahí en el mercado de productores de la calle 27 de Febrero, aquí en la ciudad de Rosario. Le mandamos saludos a la gente de Neumacar, Fuelles de Suspensión Neumática, BRAC, productor y asesor de seguros, Make a Wish, fragancias artesanales, Faxu, negocios inmobiliarios y Forraje Aquiles, en Calle Oroño 5469, todo lo que buscas para tu mascota, para tus plantas, para tu limpieza, porque se puede limpiar la casa, porque venden artículos de limpieza. ¿Viste qué loco? Forraje Aquiles, Oroño 5469, ahí nomás, a pasitos de Avenida del Rosario. Le mandamos desde aquí entonces un gran saludo a María Angélica. Te va a recibir con muy ricos mates. En la tanda musical lo que escuchábamos era primero dos temitas de este cantante argentino Gabo Ferro con su tema El amigo de mi padre y El amor no se hace. Después un temita de Rodolfo Mederos con su grupo Generación Cero y hace un ratito nomás Hermeto Pascual. Te recuerdo que nos podés escuchar en vivo y en directo por la internet en el mix lr.com/fm-sur. Ahí, en vivo y en directo, saludos también a los que nos escuchan vía internet. Pueden también dejar sus mensajes ahí en el chat del mix. Esta producción ha reactivado nuestro blogspot www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí está subido el último programa para escucharlo en cualquier momento. También el material que vamos tratando, que vamos desarrollando, está todo ahí en el blog. Ahí también pueden dejar más extensamente su comentario. Y bueno, como todo mortal, también tenemos nuestro Facebook, Habitando Ficciones. Bien, y en estos momentos estamos en este bloque musical que vamos a tener ahora. Sí, vamos a presentar a este músico que estamos escuchando en la cortina. Escucha. Estamos escuchando a una leyenda, así dicen. Una leyenda del folk irlandés. Me refiero a Andy Irvine, o Irvine, no sé cómo se pronuncia el irlandés. Andy Irvine. Este hombre que estuvo hace poco tocando por algunos lugares de nuestra querida Patagonia. Andy Irvine, te cuento que es uno de los nombres más importantes del folk irlandés, especialmente gracias a la banda que formó en los años 70, llamada Planxty, con el también legendario Christy Moore. Pero Andy Irvine siempre eligió ensanchar las fronteras del folk, investigando en música de Europa del Este, especialmente de los Balcanes y Grecia, sin perder su esencia de trovador rockero. Este es un disco que sacó con Paul Brady en el año 1976. Es un tipo feliz. Así se define él, ¿eh? No lo digo yo. Andy Irvine se define como un tipo feliz, un tipo que le gusta el vino tinto, dice, y que se siente una especie rara por su flojo gusto por la cerveza. Y bueno, a no todos le tiene que gustar, Irvine. No te sientas mal, amigo. Es una estrella, dicen, totalmente legendaria en varios países, que es feliz aquí, en el anonimato argentino. Anda con su cítara, ahí recorriendo el mundo, anduvo por la Patagonia con ella, tocando en pequeños lugares, así, como él decía, disfrutando del anonimato. Esta leyenda en varios países de Europa y en Irlanda, nombrar a Andy Irvine es nombrar la tradición, dicen. Cuenta la historia que Irvine andaba por ahí en esos años 60 y para el famoso Verano del Amor ya tenía su primera banda, los Sweeney's Men. Irvine y la mayoría de los entonces jóvenes nuevos músicos eran lo que se llamaban Skiffle Men. tocadores de ritmos nerviosos, bluseados, música campesina norteamericana que había nacido irlandesa y se había contagiado de todo tipo de influencias. Para 1966, Irvine ya había mochileado por toda Europa y había encontrado el raro instrumento de sus amores, que es un laúd griego llamado bouzouki. Ahora después te cuento algo sobre este instrumento bouzouki. Está buena la música, ¿eh? ¿O no? ¿No te gusta? Escucha. Su banda más famosa, como te decía antes, fue Planxty. Esta banda que formó en el año 1971 y que fue un raro producto que suena exactamente contemporáneo 40 años después. Ni siquiera hay que lamentar los arreglos, porque este cuarteto nunca se movió por ninguna moda, lo que explica que Bob Dylan fuera un fan e hiciera sus versiones de algunos temas y que Ian Anderson los silbara hasta en la ducha. Tendríamos que averiguar, ¿eh? No sé qué versiones ha hecho Bob Dylan. ¿De qué temas de Andy Irvine? Dicen que ha hecho varios. Así como, bueno, otro fan de este irlandés es el mismo Ian Anderson. A mí por momentos me hace acordar, para quien lo conozca, a este hombre que también hemos traído algunas veces en este u otros programas que hemos hecho, Ardovin Williamson. Sí, el que hace la música celta. Tiene una onda. Dicen que es difícil sobreestimar el poder que fue esta banda Planxty, que casi, dicen, creó lo que hoy llamamos música irlandesa. Bueno, no podremos ver cine irlandés, probablemente, pero sí escuchar su música, ¿eh? Oh, it struck me in the temple, the blood trickled down. I reeled and I staggered and I fell to... Dicen que Andy es un gran profesional, contento de hacer lo suyo, y que el momento de orgullo es solo cuando abre la billetera y saca su credencial de la IWW. ¿Qué es esto? Es la Federación Internacional de Trabajadores Industriales que fundaron los anarquistas en tiempos del bombín, que dio los mártires sindicales más como Estados Unidos y sigue siendo, en palabras del mismo Andy Irvine, una leyenda romántica, un gesto de desafío. Bueno, él es un afiliado a esta agrupación. En el Bolsón estuvo tocando en nuestro país Irvine. ¿Y dónde iba a tocar si no? ¿Eh? En Villa La Angostura, ¿no crees? ¿Eh? Cold water and brandy they poured out so free. They turned me all over, my wounds for to see. I had my Annie to bind up my wounds. One kiss from her sweet lips would soon dead the stone. think on Langside. When I was a miner and wrought in the mine, oh, the tears they do trickle and down they do fall, like the roses that bloom around Bonnie Woodhall. Bueno, te cuento que Irvine, con 40 años de carrera, es llamado por la crítica como la tradición en sí misma. Me corrijo porque yo te decía que era irlandés. En realidad nació, por esas coyunturas y esas cosas de la vida, nació en Londres, de padre escocés y madre irlandesa. A los 15 años descubrió al cantante folk más famoso, más revolucionario de los Estados Unidos, Goody Guthrie. Vamos a escuchar en la tanda algo de Goody Guthrie, ¿sí? Muy bien. A partir de ahí, dicen, jamás perdió el interés por la música folk, especialmente la de su país, Irlanda. Con esta famosa banda, Planxty ganó seguidores en todo el mundo y el espíritu transgresor de este grupo capturó la atención de la juventud irlandesa, que hasta ese entonces casi ignoraba por completo su música folclórica, hasta que vino la revolucionaria Planxty. Te cuento que Andy Irvine es un viajero infatigable. Vive sus 70 años permanentemente viajando por todo el mundo, tocando con su banda, con otros músicos o completamente solo. Y también dando talleres de Irish Bouzouki o mandolín, dos instrumentos que él ejecuta con gran sabiduría, y aprovecha entonces para dar clases, talleres sobre el mandolín o el Irish Bouzouki que te nombraba hace un ratito. Este Bouzouki es un desarrollo del griego Bouzouki, que fue adaptado para la música folk tradicional irlandesa. Este instrumento fue justamente popularizado por el mismo Andy Irvine. Es un instrumento de cuerdas, el Bouzouki, de la familia de la mandolina, te cuento. Dance up on thin gruel in the morning. A ver si tiene operador, porque este disco, como te decía antes, que estamos escuchando es del año 76. Vamos a ver, vamos a escuchar, mejor dicho. A ver, a escuchar, dije. Bueno, lo que hacía Irvine 20 años después. Este disco, a ver, pongo operador, del año 96. His dad was a miner and his granddad was too. There was never much question about what he might do. By the age of 13 he had laid down his pen and become a coal miner and a prince among men. My goal as a young lad from a bright early age was to follow my hero down in that cage. Fairy lights and pet ponies were the stuff of my dreams, never thinking how hard my dad worked at the seams. Only a miner killed under the ground, only a miner and one more is found. Killed by accident, no one can tell. Your mining's all over. No me va a decir que no te agarran ganas de colgarte la mochila a la espalda y salir a patear, ¿o no? ¿No? Ah, qué sé yo. Son impresiones, ¿viste? Dad worked like a Trojan, his money to save. I'm afraid that he worked himself into his grave. And my schooling was paid for at the cost of his lungs. Dad was an old man at the age of 41. I never will forget how his face lit with pride when I got my... Bueno, vamos con dos mensajes que teníamos de dos oyentes que aportan algunos datos muy interesantes. Qué bueno, qué orgullo tener oyentes así. Oyentes que sepan. También tenemos oyentes que sepan. Y que saben, y que sepan más que nosotros. Uf, infinidad. Le mandamos un gran saludo a Joana, que está del otro lado escuchándonos. Le damos nuevamente la bienvenida a esta radio. Ya estuvieron el lunes, creo, ya con su tercer programa de Melodías de la Picuya. Sale todos los lunes de 18 a 20 horas aquí por la Estación del Sur. Muy lindo programa, se los recomiendo. Y el dato que nos tiraba, alucinante, escuchá. Irlanda tiene su nombre gracias a los celtas y significa gordura. Por lo fértil que era. Ahí está. Mirá qué groso. Claro, entonces no era muy alocada mi comparación con Robin Williamson y la música celta. Claro, ahí tiene una onda. Ahí. Bueno, muchas gracias por el dato. Bueno, la tenemos que invitar a usted, compañero, algún día también que se venga a hacer algún informe aquí. Bien, saludos también al amigo Gerardo. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Un gusto, usted sabe también, como siempre, tenerlo ahí del otro lado. Nos decía por el chat del mix, nos dice, hablando, esto tiene que ver con un dato que hablábamos el bloque anterior, que hablábamos de cine, que el tornero nos había nombrado los hermanos Taviani, que nos iba a tirar alguna peli. Acá Gerardo nos tira una ya. Nos tira un título de los hermanos Taviani que se llama Caos, que son cuatro historias que ocurren en Sicilia en el siglo XIX. Ahí está. Muchas gracias, Gerardo, ya está agendada. Caos, así con K como me lo escribió, ¿no? Caos, de los hermanos Taviani. Vamos a ver si la conseguimos. Gracias, che, por los datos. Green forest, out under the trees, we'd lie on our backs, we'd live at our ease. We'd wake in the morning, at the first shafts of day, and watch the shy deer as they scampered away. We'd rise from our warm beds as the sun it got higher, and cook up our breakfast on a sweet scented fire. Bien, bueno, a la compañera Joana le decimos que nos mandó un mensaje. Gustosa, bueno, está invitada, ¿eh? Cuando quiera, prepárese un informe, vuelva aquí. Qué bueno que este programa sirva de trampolín y que puedan empezar a hacer programas independientes. Qué cosa. Y superar esto. Esto que hacemos nosotros hace 20.000 años, superar. A cool, gentle breeze, the echo of the birds. Así que bueno, le esperamos cuando quiera, ¿eh? Prepárese algo así, loco. In our glade, till the heat of the day, walk down to the zoo to sing and to play. Bueno, se nos pasa la hora, se nos termina este bloque que hemos dedicado a la música. En este caso, a presentar a este músico irlandés, esta leyenda del folk irlandés, llamado Andy Irvine. Espero que le haya gustado, a nosotros nos gustó. When the hat was quite full, we'd up and begun. Los teléfonos, si quieren comunicarse, 462-2124, 156-70-76-44. Nos tenemos que ir a la tanda, a la música, y volvemos en un rato para hacer el último bloque. Nos vamos a poner un poco más profundos, más sociológicos. Nos vamos a poner. Vamos a la música, operador, como quiera. ¿Está? Bien. Nos vamos con un temita de Andy Irvine, Never Tired of the Road, o algo así. Vamos. Póngale onda a la mañana, Irvine. I was just a small-time country boy when I left that dusty town. Route 66 to the westward, and I hopped an old freight down. California, here I come, by the side door Pullman and the sunburned thumb. They called us Okies, low-down bums, the police on us frown. Never tire of the road, never tire of the rolling wheel, never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my code. The lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road. California to the New York Island, me and my guitar. And we played in many's a hobo jungle, many's a skid row bar. Standing out in the wind and the rain, that lonesome whistle is a sweet refrain. When you're waiting for some old freight train that carries an empty car. Never tire of the road, never tire of the rolling wheel, never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my code. The lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road. shipped on board of a Liberty ship to sail the ocean blue. We were carrying guns, TNT, D-Day soldiers too. All of the men on board agreed with Sisko, Jimmy Longy and me, and our song rang out across the sea. You fascists bound to lose. All of you fascists bound to lose. All of you fascists bound to lose. I said, all of you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Never tire of the road, never tire of the rolling wheel, never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my code. The lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road. Don't let them ever fool you or take you by surprise. The dirty smell of the politician, a man with the greed in his eyes. One big union, that's our plan, and the IWW's your only man. The flames of discontent we'll fan for the cause that never dies. Never tire of the road. Never tire of the rolling wheel. Never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my code. The lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road. This way I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going where the dust storms never blow. I'm going where them dust storms never blow. I'm going where them dust storms never blow, blow, blow, and I ain't gonna be treated this way. They say I'm a Dust Bowl refugee. Yes, they say I'm a Dust Bowl refugee. They say I'm a Dust Bowl refugee. Lord, Lord, but I ain't gonna be treated this way. I'm looking for a job at honest pay. I'm looking for a job at honest pay. I'm looking for a job at honest pay. Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. My children need three square meals a day. Now my children need three square meals a day. My children need three square meals a day. Lord, and I ain't gonna be treated this way. It takes a $10 shoe to fit my feet. It takes a $10 shoe to fit my feet. It takes a $10 shoe to fit my feet. Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. Your $2 shoe hurts my feet. Your $2 shoe hurts my feet.

down to Alabama, cause some trouble if I can. Oh, buddy, would you like to come along? It's a place I've never been, and you know I could use a friend. And they said, he'll give us 20 bucks a song. Got a guitar on my own. I got a quarter for the telephone. I ain't headed down this highway all alone. One, two, three, and maybe four. Honey, they're knocking on my door. Oh, I know I'm gonna miss you when I'm gone. Bien, estamos de regreso para hacer la última media hora aproximadamente de este programa llamado Habitando Ficciones. Sale los jueves de 10 a 13 horas aquí en la 99.9 del dial, Estación del Sur, Barrio Las Delicias. Pasaba la tanda musical, publicitaria. Nosotros seguimos aquí haciendo radio, también estamos por internet, nos pueden escuchar en vivo y en directo por mixlr.com/fm-sur, ahí también para los que estén fuera de la zona sur, fuera de la ciudad, nos pueden escuchar en vivo y en directo, también pueden dejar sus mensajitos ahí en el chat del mix. Los teléfonos para llamarnos o mandar mensajitos: el 462-2124 y el 156-70-76-44. Te recuerdo que ya tenemos actualizado nuestro blogspot: www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí se suben los programas para poder escucharlos en cualquier momento. Ahí le das al play en el blog y escuchas el programa. También la información que vamos tratando aquí se va subiendo ahí a la página. Así que están invitados si la quieren consultar, si quieren dejar algunos comentarios, si se quieren explayar un poquito más sobre algunas temáticas que tratamos aquí, lo pueden hacer ahí entonces en el blog www.habitandoficciones.blogspot.com. Y tenemos, por supuesto, nuestro Facebook, Habitando Ficciones, así lo encuentran. Le mandamos saludos a nuestros auspiciantes, a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, a la gente de Faxu, a la gente de Make a Wish y al Forraje Aquiles de Calle Oroño 5469. Ahí vas a encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, juguetes también, ¿por qué no? Para tu mascota, También vas a encontrar plantitas, artículos de santería, artículos de limpieza, de todo un poco en el Forraje Aquiles, calle Oroño 5469. Ahora, como suele pasar en estos momentos, Steve Howe en la cortina nos está acompañando. En la tanda nos íbamos primero con un temita del músico que tuvimos presentando, Andy Irvine, o Irvin, no sé si esa E final se pronuncia o no, no tengo la menor idea. Después escuchábamos a esta leyenda del country norteamericano, Goody Guthrie, y hace un ratito nomás a otra leyenda también del country, del folk, Townes Van Zandt. Muy lindo, operador, ¿eh? La elección musical, Los felicito. Y ahora es el momento, como decía antes, de ponernos profundos, de reflexionar sobre estas sociedades actuales, sobre esta sociedad que nos toca vivir, Tratar de entender cuáles son sus reglas, ¿no? Y para eso vamos a hablar de un personaje. La excusa es que teníamos ganas, primero que nada. Y la segunda excusa es que estaba en las efemérides de la semana, entonces dijimos, es una buena oportunidad para recordar a este hombre. En alguna que otra oportunidad hemos hablado de él. En este programa, no sé, pero en el escenario de las voces seguramente. Me estoy refiriendo al francés, al filósofo, sociólogo francés Guy Debord. Guy Debord nacía un 28 de diciembre del año 1931. Guy Debord fue uno de los fundadores de lo que se dio en llamar la Internacional Situacionista. Tengo aquí para contarte algunas cositas de su vida. Y esperemos que nos dé el tiempo para también leer algunos fragmentos de su libro más importante, el libro que lo lanzó la fama, el libro que rompió todo en los 60. Me estoy refiriendo a su libro La Sociedad del Espectáculo. Guy Debord no solo fue filósofo y escritor, sino que fue también cineasta. Fue, entre otras cosas, como te decía antes, también el fundador principal teórico de la Internacional Situacionista. Su libro más importante, La Sociedad del Espectáculo, donde él dice que los sentimientos de alienación podrían ser por las fuerzas invasivas del espectáculo, que es la naturaleza seductiva del capitalismo consumista. Bueno, antes de la Internacional Situacionista, él formó parte del grupo que se llamaron Los Letristas, que era un grupo post-surrealista de escritores y poetas dedicados a la destrucción de los valores burgueses. Luego, cuando la Internacional Letrista agonizaba y sus miembros estaban expulsados, perdidos y encerrados en prisiones o manicomios, Debord se unió con otros grupos europeos de estetas y revolucionarios Y así surgió la Internacional Situacionista. Y así entonces, como dijo el mismo Guy Debord, se fue trazando el programa más idóneo para poner en entredicho el conjunto de la vida social. Las clases y especializaciones, el trabajo y el entretenimiento, la mercancía y el urbanismo, la ideología y el Estado, demostramos que había que echar todo abajo. Decir también que con frecuencia se suele considerar a la Internacional Situacionista como uno de los catalizadores ideológicos claves del mayo francés del 68. Esta anécdota la hemos contado en más de una oportunidad. La edición original de los primeros libros de Guy Debord, que se llamaba Memorias, estaba encuadernada con una cubierta de papel de lija, de modo que destrozaba otros libros que se pusieran junto a él. Eso es lo que hacía Debord, destruir cualquier libro que se pusiera al lado de uno de él. Mirá qué loco. En cuanto a La Sociedad del Espectáculo, que te digo igualmente que es un libro medio complejo, ¿eh? A veces es bastante complicado de descifrar, y esto es justamente lo que quería Guy Debord. Este era uno de sus objetivos, porque él mismo escribió que le interesaba poco que su libro Denuncia se entendiera, que lo escribía con la clara intención de no dejar el plan demasiado claro, y que había en él verdades encriptadas peligrosas de leer para el mundo actual, por lo cual había que evitar que se difundiera demasiado entre los lectores equivocados. Oh. Bueno, la Internacional Situacionista en sí ya rechazaba esto de crear un movimiento masivo. No estaban muy de acuerdo con eso. Bueno, ¿qué hacían estos personajes? Por ejemplo, algunas de las actividades de ellos eran en general operaciones destinadas a apropiarse de los productos culturales del capitalismo tardío. Como por ejemplo los cómics, publicidad, grafitis. O sea, se apropiaban de estos productos y los reconvertían para su propio beneficio, ¿no? Por ejemplo, no sé, desviaban los signos de las calles, agarraban otra cosa que hacían era, por ejemplo, agarraban una película de artes marciales, le cambiaban todos los diálogos y le ponían todas discusiones políticas, ese tipo de cosas. Bueno, también les interesaba lo que sería, digamos, el urbanismo. A ellos no les gustaba llamarlo así. Le preocupaba todo el tema de la ciudad. Entonces realizaban una crítica justamente al urbanismo, y al urbanismo ellos lo llamaban acondicionamiento del territorio. Escucha, esto está bueno, el eslogan situacionista: la recuperación de la vida en un mundo que ha perdido el sentido. Bueno, hay que ver si alguna vez lo tuvo el sentido. Yo te dejo esa pregunta, Debord. Decían los situacionistas, o más específicamente Debord: toda la vida de las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía directamente, ahora se aleja en una representación. ¿Quedó más o menos claro o no? Eso, simplemente, así como lo entendés. Es todo un espectáculo, es toda una representación. Vivimos de representaciones y de espectáculos y de cosas totalmente alejadas a nosotros, más o menos, ¿no? Que no tienen un carajo que ver con nuestra vida, digamos, ¿no? ¿Cuánta gente se la pasa hablando del récord de Messi, ponele, qué sé yo, de la soja, de las... No, digo... También Guy Debord se las agarraba contra el saber y contra las instituciones educativas, ya que Debord acusa una fragmentación o institucionalización del saber, la exigencia de una jerga académica que es solo reproducción del espectáculo o el no cuestionamiento de algo moralmente incuestionable. Esto es lo perverso del capitalismo en su fase actual. Eso decía Debord. Ninguna institución académica, todos reproducen lo mismo. Nadie habla de lo perverso que es todo esto, dice. Algunos de los preceptos iniciales, fundadores de este situacionismo son... Te cuento, por ejemplo, por un lado, la superación y la supresión del arte. Formulación de un nuevo urbanismo. Acabar con el espectáculo de comodidades del capitalismo. Guerra a la pobreza moral de la vida diaria. Y la otra, beber vino temerariamente. Ahí está. Bueno, sería contradictorio si yo les dijera que Guy Debord fue a la universidad. Obviamente que no fue, y él explica por qué. No podía ni pensar en estudiar una profesión de las que llevan a tener un trabajo estable. Las personas que yo respetaba más que a cualquier otra viva eran Arthur Craven, el héroe dadaísta, y Lautremont, santo patrono de los surrealistas. Y sabía perfectamente que todos sus amigos, si yo hubiera consentido en seguir estudios universitarios, me habrían rechazado. Y si no hubiera podido tener esos amigos, por cierto, no me habría rebajado a consolarme con otros. Otra de las actividades que realizaban los situacionistas eran lo que ellos llamaban el derive. El derive consistía, por ejemplo, en ir sin rumbo por las calles, perderse, desviar los signos públicos y ser desviado por ellos. Digamos que era una utopía fundada en el arte y una especie de deuda que ellos mismos reconocían con Walter Benjamin. Bueno, te decía antes que Guy Debord también fue cineasta. Bueno, él mismo dijo, he destruido el cine, porque era más sencillo que filmar transeúntes. Por ejemplo, una de sus películas se llamó Ursement en favor de Sade. Esta película, te cuento que no tenía imágenes. Cuando se estrenó en junio de 1952, los espectadores se retiraron indignados y en otras proyecciones ocurrió lo mismo. Esta película consistía en un diálogo inconexo entre cinco, sobre un fondo blanco, con intervalos de silencio sobre un fondo negro. Tenía una o dos líneas en off que decía esto que yo adelantaba en el primer bloque: la felicidad es una idea nueva en Europa. O si no, otra de las frases que aparecían: el arte del futuro será el derrocamiento de situaciones, o no será. Luego de esto, la pantalla se ponía en negro durante 2, 3, hasta 20 minutos. En cuanto a esto, Guy Debord decía: me halago de hacer una película con cualquier cosa, y me parece chistoso que se quejen de eso quienes han permitido que se haga cualquier cosa con su vida entera. He merecido el odio universal de la sociedad de mi tiempo, y me hubiera disgustado tener otros méritos a los ojos de una sociedad como esta. Pero he observado además que es en el cine donde he provocado la indignación más perfecta y más unánime. Me veo colocado, pues, por encima de todas las leyes del género. Muy locos los situacionistas, ¿eh? Otra de las ideas interesantes de este grupo, por ejemplo, es que creían que el trabajo, el entretenimiento, las vacaciones, la abundancia material y la planificación urbana no provocan felicidad, sino aburrimiento, y que el aburrimiento es la más moderna forma de control social. Decían que el mundo moderno es una acumulación de espectáculos, y como ya sabemos, el espectáculo no produce actores, sino espectadores. Pero no era todo mala onda, che, los situacionistas. Ellos proponían una salida. Tenían la píldora de la vida, tenían. ¿Cuál era esta salida? Decían ellos: crear deseos que no pudieran ser satisfechos a través del mercado, que lo obligaran a uno a salirse del mercado, pedir lo imposible, crear una situación. Está bueno, ¿eh? ¿Qué decía Debord? Cuanto más consumes, menos vives. No trabajes nunca. El aburrimiento es siempre contrarrevolucionario. Bueno, y el trabajo es aburrimiento, decía él, ¿no? Bueno, ¿cómo terminó su vida Guy Debord? ¿Hace falta que te lo diga? Guy Debord se suicidó el 30 de noviembre de 1994 cuando se voló el pecho de un escopetazo. Pero ya antes, luego de 1968, acabó de convertirse en lo que siempre había sido: la estrella que desaparece para convertirse en mito. Siguió escribiendo y filmando sobre sí mismo, sobre sus aciertos, sobre cuán equivocados estaban los que hablaban a su favor o en su contra. Y siguió bebiendo hasta que un tipo de polineuritis provocado por su alcoholismo lo llevó a pegarse un tiro. Su libro La Sociedad del Espectáculo se distribuyó por todo el mundo en ediciones casi siempre piratas, y grupos como los Sex Pistols o The Clash convirtieron los eslóganes situacionistas en una moda, que fue, como muchos sabrán, el punk. Bueno, y por último, esta frase de Guy Debord creo que resume su vida. Y su final, más que nada. Lo que debería haber sido abolido sigue existiendo. Y nosotros nos consumimos con ello. Estamos rodeados, separados los unos de los otros. Los años pasan y no hemos cambiado nada. Bueno, ahí está algo de la vida y obra de este francés llamado Guy Debord. Nos quedan algunos minutos. Tengo en mis manos la Sociedad del Espectáculo para leerles algunas cositas. ¿Les parece? Algunas muy cortitas cositas porque ya nos tenemos que ir. Pero fíjate esta, escuchá. Esto lo dice el mismo Guy Debord en el prólogo a la Sociedad del Espectáculo. Él habla de este libro suyo. Fíjate lo que dice. Me enorgullezco de ser un ejemplo, muy raro hoy en día, de alguien que ha escrito sin quedar desmentido enseguida por los acontecimientos. Y no digo desmentido 100 veces o 1000 veces, como los demás, sino ni una sola vez. No dudo de que la confirmación que están encontrando todas mis tesis ha de continuar hasta el final del siglo y aún más allá. Ahí desafiaba Debord, a ver quién me desmiente. Nadie puede desmentirme, decía él. Bueno, y leemos estos. Esto, como para cerrar, como para terminar. Es algo que también dice el mismo Guy Debord en el prólogo a la Sociedad del Espectáculo. Dice lo siguiente, escucha. Un periodista francés que redactó recientemente un grueso volumen, anunciado como apto para renovar todo el debate de las ideas, explicó pocos meses después su fracaso por el hecho de que, más que ideas, le habían faltado lectores. Declaró, por tanto, que estamos en una sociedad donde no se lee, y que si Marx publicase ahora El Capital, iría una tarde a explicar sus intenciones en algún programa literario de la televisión, y al día siguiente no se hablaría más del asunto. Ese divertido error delata muy a las claras el ambiente en que se originó. Evidentemente, si alguien publica en nuestros días un verdadero libro de crítica social, se abstendrá seguramente de ir a la televisión o a otros coloquios de esa clase, de manera que se hablará de él todavía 10 o 20 años después. A decir verdad, creo que no hay nadie en el mundo que sea capaz de interesarse por mi libro, salvo aquellos que son enemigos del orden existente y que actúan efectivamente a partir de esa situación. La certeza que tengo al respecto, bien fundada en teoría, se ve confirmada por la observación empírica de las pocas alusiones y críticas indigentes que ha suscitado entre quienes ostentan o se están esforzando por adquirir la autoridad de hablar en público dentro del espectáculo, delante de otros que callan. Estos diversos especialistas de apariencias de discusiones que se llaman todavía, aunque abusivamente, culturales o políticas, han adaptado necesariamente su lógica y su cultura a la del sistema que los puede emplear. y no solamente porque han sido seleccionados por él, sino ante todo porque jamás han sido instruidos por ninguna otra cosa. Entre quienes han citado el libro atribuyéndose alguna importancia, no he visto hasta ahora ni uno solo que se haya atrevido a decir, siquiera sumariamente, de qué hablaba. En realidad, para ellos, no se trata sino de dar la impresión de que lo ignoraban. Por el contrario, este libro ha encontrado de momento sus mejores lectores, que yo sepa, en las fábricas de Italia. Los obreros de Italia, que hoy en día pueden servir de ejemplo a sus compañeros de todos los países por su absentismo, sus huelgas salvajes que no se dejan aplacar por ninguna concesión particular, su lúcido rechazo del trabajo, su desprecio de la ley y de todos los partidos estatistas, conocen el tema por la práctica lo bastante bien como para haber podido sacar provecho de las tesis de la Sociedad del Espectáculo, aunque no hayan leído más que traducciones mediocres. Las más de las veces, los comentaristas han aparentado no comprender a qué uso se podía destinar un libro que resulta imposible de clasificar en ninguna de las categorías de producciones intelectuales que la sociedad todavía dominante se digna tener en cuenta, y que no está escrito desde el punto de vista de ninguno de los oficios especializados que ella alienta. Bueno, todo esto que te leía forma parte del prólogo de la Sociedad del Espectáculo. Después está, por supuesto, todo el libro con las tesis de esta sociedad que Guy Debord llamó del espectáculo. No sé si se consigue el libro, o dónde se consigue, o cómo, sinceramente. Yo en su momento lo pude adquirir a través de esta editorial Último Recurso, ¿no? Pero no sé, la verdad, te mentiría, amigo, amiga. Pero bueno, al que le interese, averigüe. Capaz que anda dando vueltas por algún lado. Bueno, parte de este material probablemente esté subido a nuestro blogspot. www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí subiremos algún material que hemos tratado en el día de hoy, aparte de, por supuesto, subir el audio de este programa. Les agradecemos muchísimo a todos los que han estado ahí del otro lado acompañándonos, por la radio, por la internet. Muchísimas gracias. Tienen ahí el blog, tienen nuestro Facebook, si no quieren decir algo. Muchas gracias a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brag, Make a Wish, Faxu y Aquiles. Gracias como siempre, che, por acompañarnos. Gracias, operador. Un placer como siempre compartir este programa con usted. Nos tomamos muy ricos mates, ¿eh? Sí. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves aquí en la Estación del Sur 99.9 a las 10 de la mañana. Seguramente la compañera tampoco pueda estar con nosotros. Me refiero a la compañera Lorena. Ausentismo, sí. Dos días, dos jueves seguidos. Anote. Bueno, muchísimas gracias, che, a todos los que estuvieron del otro lado, a los que nos acompañan y nos escuchan, y a los que no también, qué sé yo. Sigan disfrutando de esta radio. Hoy a las 19 horas estará el programa Sin Hilo, El Ojo Blindado, no tengo idea, che, si siguen o no. Si ya terminaron, si ya cerraron su año. Y el lunes a las 18 horas, el cuarto programa de Melodías de la Picuya. También se los recomiendo. Bien, nos vamos, che. Gracias a todos por haber estado ahí, ¿eh? Será hasta el próximo encuentro, que calculamos será el próximo jueves. Chau, operador. Gracias por su compañía, ¿eh? Muy linda música pasó hoy. Bien, gracias a todos, che. Hasta la próxima. Se viene la música de Gimnasia Marea. Just a little loose, just a little. It's your poor heart of the blues, just a little bit, baby. That's the glory of love. That's the story, that's the glory of love.